los propietarios de parque estamos teniendo ahí, seguimos creciendo, no una locura, pero sí sigue creciendo lo que es el trabajo, por lo menos hay perspectiva, y eso, y han salido algo, no todo lo que aparentaba, pero bueno, como siempre, de pronto hay ciertas decisiones que se demoran, pero en general, creo por las informaciones que tenemos, por la actividad que vos ves, está repuntando. Yo creo que es una cuestión de lógica, que ya el año que viene va a ser un año electoral, ¿no? Entonces, por ende, va a haber obra pública, y la obra pública va a atomizar un montón de otras actividades, ¿no? Hay expectativa, digamos, de lo que puede ser la obra pública el año que viene. Sí, sí, sí, sí. Yo te diría que ya hay expectativa de lo que puede ser este año la obra pública, ¿no? Particularmente se han reactivado algunas de que estaban medio paralizadas. Exactamente. Se va a reactivar un montón de... suponer se van a reactivar lo que en las anteriores elecciones se había generado, ¿no? Exactamente. Respecto a la cuestión del vínculo de los empresarios con el sector privado, que siempre este es el que marca un poco el retraso también, ¿no? El privado que no se arriesga a invertir o que no toma la decisión, ¿cómo están viendo estos últimos meses, Gonzalo? Mira, nosotros estamos viendo principalmente interés en el sector 5. Estas semanas se autorizaron 5 radicaciones más en el sector 5. Diría que vamos a un ritmo muy interesante de empresas que están comprando terrenos, que están invirtiendo en tierra, y no es poca plata lo que sale, quiere decir que hay interés de perspectivo de bueno, de nuevos negocios, ¿no? Al menos arriesgan, digamos, porque comprar el terreno luego significa un trabajo también de más inversión, ¿no? Obviamente, porque además al comprar el terreno vos automáticamente ya empezás a generar gastos, porque ya tenés expensas, tenés una serie de gastos más que agregás, más allá de la inversión. Y bueno, y he de suponer que además el tipo que está comprando esté apostando a construir, si no, tampoco compraría, ¿no? Y estamos hablando de interés de empresarios de diversos rubros, digamos, no es un rubro específico. Totalmente atomizado. Atomizado, tenés metalúrgico, textil, construcción... yo te digo, la otra vez fue también gastronómico, de todo, como en botica. Realmente, y eso es lo interesante, que se atomice, ¿no? Gonzalo, días atrás también charlábamos con funcionarios municipales y demás sobre los proyectos que hay en torno a bueno, lo que anunció concretamente Seberri también en el Día de la Industria, ¿no? Que es el centro de convenciones. ¿Siguen trabajando en ese punto también? Sí, sí, sí, la licitación próximamente va a salir, la licitación, ya está el proyecto terminado. Y bueno, es de suponer que lleguemos a tiempo, eso está todo... está acotado, pero ya en la fecha de finales de octubre, de agosto, finales de agosto, el principio de septiembre, es inamovible, ¿no? Y para la realización de la feria estamos hablando. Y por ende tenemos que tener el centro de exposiciones de Olavarría pronto. ¿Están trabajando en esa línea, en el armado de la feria ya también? Sí, ya se está trabajando, ya estamos próximo a hacer un lanzamiento oficial, tanto acá como en Buenos Aires, y bueno, porque lo que se quiere es vender Olavarría, ¿no? ¿Y qué vidriera para los industriales de Olavarría también, no? Yo creo que sí, va a ser una vidriera, pero no solamente para lo que se exponga en la feria, sino creo que puede ser una vidriera más allá del que esté exponiendo, porque lo que se quiere es resaltar y poner a Olavarría como un punto en la agenda de ferias. Y si logramos que gente de otros lugares vengan y nos tengan como referencia, es una cosa muy importante. O sea, es más allá de la persona que físicamente esté exponiendo. La intención es que esa exposición vengan gente de toda la provincia y fuera de la provincia. Bien, Gonzalo, me gustaría cerrar la charla preguntándote en una cuestión un poco más general. Días atrás, en general la Madrid, cuando estuvimos acompañando la llegada de funcionarios del ámbito nacional, el intendente Severri, que se ha mostrado bastante crítico al modelo o a la forma de ejercer política del kirchnerismo en este último tiempo, lanzó una frase que me quedó dando vuelta y que ustedes también pueden hacer una mirada respecto a esto. Severri decía, tengamos cuidado a la hora de proponer cambios de los modelos, porque el país se fue a lugares poco buenos cuando se intentaron cambios de modelo. Para los empresarios, este modelo, el actual, el que está llevándose adelante, ¿es beneficioso, beneficia medias? ¿Cómo lo ven? Yo creo que ahí estás, de mi punto de vista personal, creo que beneficia medias. Pero hay ciertos sectores, el proteccionismo los ayuda. Yo creo que a la larga el proteccionismo es perjudicial. Mi opinión totalmente personal, en la cual de pronto discrepo a varios de mis colegas, ¿no? Uh-huh. A mí yo creo que el proteccionismo tiene patas cortas. Hoy me pueden proteccionar, me pueden hacer una protección, me puede servir puntualmente, muy bueno. Pero a la larga voy a terminar siendo ineficiente porque por el mismo proteccionismo que me evita que yo me ayorne o que me obligue a estar en la última tecnología. Ya te digo, eso es un tema muy personal. Creo que este modelo tiene sus aciertos y tiene sus errores. ¿Cuáles estos últimos, por ejemplo? Más allá del proteccionismo, ¿cuál sería algún error? El error, por ejemplo, creo que más allá de la parte agraria de las retenciones, que creo que son dantescas, fíjate que yo, fabricante de estructuras, tengo que pagar un 5%, que algún día me lo van a devolver parte, pero tengo que desembolsar, yo tengo que poner plata para poder exportar. Y si tú estás hablando de que los márgenes, estás hablando entre un 8, un 10, un 12%, estás hablando, es abismal. Entonces, creo que ese tipo de políticas que no fomentan a la salida al exterior, ¿no? Por un lado te incentivan, muy positivo, no solo a nivel municipal, solventándote la salida al exterior, a ferias y demás, que me parece excelente, es una política muy buena, y Pro Argentina también está trabajando, y por el otro lado como que te frenan, no sé, son esas incongruencias, viste, que no, que creo que serían cosas a subsanar, ¿no?